Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Están por ahí? Ahí están, están. ¿Están? ¿Están? Sí, sí, está. Escuchá el aplauso. Creo que eso. Oh. O hay una joda acá al lado que parece no, que es su cumpleaños. No, están ahí. Todos ellos están todos ahí. Ellos. Bienvenidos. Sí, sí, bienvenidos. Bueno, aquí estamos. Un día jueves 13 de octubre. Son las 18:03. Uh-huh. Y bueno, vamos a charlar un mini instante. Sí, como siempre. Oscar, ¿cómo te fue en San Luis? Bien, muy bien. San Luis, excelente. Justo coincidió con el... El encuentro de mujeres, sí. Ya no se llama más de mujeres, no, disculpame. Se llama no. Pluri no sé cuánto. Sí, sí, sí. Bueno, interesante, ¿eh? Plurinacional. Plurinacional. Exacto. Gracias, plurinacional. Nacho. Nacho Horta, nuestro operador. Bienvenido. Bienvenido. Gracias porque por... hacía un par de jueves claro. Que no lo teníamos. Ah, ¿no aquí. Estaba viniendo? No, no. Tiene media falta. No, porque no, estaba muy ocupado. ¿Muy ocupado? Sí, no, lo reemplazó. Tenía actividades pedagógicas. Extracurriculares. No, decía. Muy interesante esto. Eso que hace. ¿Sí? En otro momento nos puede bueno, contar. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, interesante. Entonces, queremos saber. No, se dieron lindas charlas. ¿Fuiste a la ciudad de San Luis? No, pero en el pueblo donde estamos, que es el Trapiche, en San Luis estaba lleno de mujeres. Porque se hacían distintos seminarios, encuentros y talleres en distintas partes de San Luis. Lo y principal no es lejos estuvo en la esto. Ciudad. Y son 40 kilómetros. Ah, claro, no es lejos. Es 40 kilómetros es todo autopista. Claro, y no es lejos. Muy interesante. Un detalle así cortito. Estaba en la terminal esperando volver y había un grupo de mujeres originarias, ellas, que vinieron al encuentro. Otras chicas que venían, evidentemente se nota que son de la ciudad, por la ropa. Que yo, hola, compita, hola, ¿cómo le va? ¿Fuiste para acá? Sí, yo no pude ir, sí, porque fuimos para este. Está muy lindo eso. Y yo me puse mucha a pensar. Mucha comunidad, digamos. Mucha comunidad entre todas, sí. Bueno, es que ese es el espíritu es la de la modificación, perfecto. Digamos. Sí, sí, sí, sí. Es plurinacional porque incluye no solo a las mujeres, sino también a toda la comunidad trans, sí. A la comunidad homosexual, a la comunidad, qué sé yo. Sí, sí, sí. Todas las diversidades, sí, sí. Exacto, digamos. Exacto, muy bien. Y no hubo incidentes como en otros años anteriores, hubo incidentes. Así que en este caso no pasó nada. A mí igual no me quita el sueño los incidentes que han habido en otras oportunidades. Habla del que organiza también, Oscar. Hay que cuidar esas cosas, qué sé yo. Encuentros tan multitudinarios, tan multitudinarios, con reclamos tan absolutamente ancestrales, sí, sí, y aquí cabe la palabra. Uh-huh. Sí, con claro. Reclamos de reivindicaciones de siglos, de uh-huh. siglos y de siglos, uh-huh. y tanta gente junta es casi como imposible. Es imposible, sí. Es sí, casi siempre como rosas imposible. Rapideces. No, yo me acuerdo que, por ejemplo, uno de los incidentes era que algunas o unas cuantas mujeres se bajaban o subían las remeras y mostraban sus mamas. Sí. Bueno, caramba, ¿quién se asusta de bueno, eso? Sí. Bueno, hay gente que sí, en el interior es más complicado. Se asustan de ver y mamas. Y se horroriza, estamos por no decir. Tetas. Las tetas, está mostrando las tetas. Y qué tremendo. Nada. Yo siempre digo esto, uno en la ciudad o en el conurbano, por lo menos tiene una visión de la realidad. Cuando uno va al interior profundo es otra realidad cosa, completamente no, distinta. No. Y la religión está muy metida en la cabeza de la gente. Sí, muy feudal. Y es muy feudal, eso, sí. Sí, sí, sí. Pero fuera de cierto esto, dentro del mismo grupo, del mismo colectivo, hay pensamientos muy distintos. No, totalmente. Hay gente mucho más radicalizada que otra, otras más conservadoras, en fin. Conservadora entre muchas comillas, porque si están en esos movimientos conservadores... No son. No puede ser. No puede ser. Pero digamos posturas más extremas. Claro. Pero sí. Bueno, lo pasaron bien y además sí, coincidiendo lindo, con este evento que no... bueno, digamos, hay que tener justo la casualidad, la puntería, de coincidir, sí, sí, la puntería, sí, sí, sí, la puntería. Bueno, además de todo esto que estamos comentando, hay un hecho que hoy creo que está en todos lados, uh-huh, porque nunca nos hemos sentido tan tremendamente populares. Está muy bien, populares, que se sientan populares ustedes, los psicólogos. Los psicólogos y psicólogas. Sí, claro, y psicólogues. No sé si eso lo hay, qué sé yo, la E me cuesta. Bueno, pero importa. Bueno, el día, sí, del psicólogo, sí, sí, barra psicóloga. Uh-huh. O psicóloga barra psicólogo también, porque, claro, porque tiene que ser primero el hombre. No, y además convengamos masculino, que en esta profesión es enormemente grande la, sí, proporción de mujeres, sí, en comparación con el porcentaje de hombres. Uh-huh. Yo hice terapia con hombres y con mujeres, sí. Y yo también, es lo mismo. De todos modos prefiero lejos la escucha de una mujer. Ajá. Realmente, pero bueno. Ajá. Hoy es el Día Nacional del Psicólogo, bien, 13 de octubre. Uh-huh. Todas las redes sociales, Oscar, han explotado con, sí, chistes, sí, sí, sí, sobre nosotras y sobre ellos. Uh-huh. Ellos son los pacientes, pero claro, nosotros también somos pacientes. Sí, sí. Es que con, sí, lo cual, ha habido para todos los gustos muchísimos de, uh-huh, ellos, de los que yo estuve viendo, son excelentes. Sí, muy graciosos. De verdad, sí, muy graciosos. Excelentes, sí, graciosos. Sí, sí. Creo que es una profesión que siempre se le ha dado a los humoristas, digamos, uh-huh, para tener como una plataforma de la cual lanzar, sí, chistes, ¿no? Sí, claro, claro. Probablemente el diván como dispositivo, uh-huh, para el trabajo, ya eso los dispara. Claro. Alguien acostado mirando para otro lado, con, sí, alguien detrás tuyo. Y el otro atrás, ¿viste? Claro. Ya nomás eso dispara. Pero bueno, lo cierto es que es una alegría cuando llega este 13, uh-huh, de octubre, uh-huh, porque por lo menos somos muy, muy bien saludados, reconocidos. Sí, sí, sí, sí. Es absolutamente cierto que la Argentina, y en particular la ciudad de Buenos, uh-huh, Aires, somos filopsicólogos. Sí, todo. Ah, vos estás proyectando. Te dicen, ¿viste qué? Ah, vos seguramente somos, te pasa. ¿Viste? Muy, todos sabemos, muy consumidores, sí, sí, sí, sí, sí, de esto. Muy, y la muy literatura, que tiene que ver con la psicología, deja mucha ganancia, digamos, ¿no? Sí, hay, sí, psicólogos, sí, sí, que son mediáticos, sí, y hay algunas cosas que hemos discutido fuera del aire y que están bien y que no están bien, que te gustan y que no te gustan. A mí me gustan más, me gustan menos, pero eso de hacer psicología sobre un caso puntual es complicado, difícil, es muy complicado. Difícil. Con yo te diga cuatro cosas, no puedes saber tanto de mí. No. ¿Viste? Vos a mí me conocés, pero no, digo, a alguien que te llama, bueno, por ahí. Como también hay a ver, como hay gente, mm, que hace de manera casi salvaje, podría decir, sí, hace diagnósticos, sí, y los hace públicamente. Sí, sí. Nelson, bueno, Castro, es, no. Ah, no, pensé, no, que hablaba de otra, no, cosa. No, él no es colega, por suerte. No, realidad, pero sabe un montón, ¿eh? ¿Sabes? Yo lo escucho, sabe un montón, sí, ¿no? Sí, porque, claro, la Cristina, la señora expresidenta, la señora diagnosticó, dice, varias, sí, veces. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Bueno, ¿vos sabés por qué hoy se, no, elige el 13 de octubre, no, el Día, no, del Psicólogo en nuestro país? Porque entre el 11 y el 13 tuvo lugar el primer congreso de, o encuentro más, uh-huh, que congreso, nacional de psicólogos y estudiantes de psicología. Ajá. Y esto fue entre el 11 y el 13 de octubre del año 1974. Tomemos nota de que fue antes de la dictadura, uh-huh, ¿cierto? Claro, claro. Esto fue organizado por la Confederación de Psicólogos, uh-huh, de la República Argentina, que se llamaba, creo que sigue existiendo esta entidad, COPRA. Ajá. Pero aparte de este festejo que tiene que ver con nuestra profesión y con nuestra formación y demás, hoy me interesó cuando apareció esto en todas partes y los llamados y los mensajitos de gente querida mía, pensé en que quería hacer como un mini recuento y recuerdo de ciertos hechos, mm, que sucedieron en relación con nuestra carrera, con, ajá, nuestra profesión, ajá, con gente representativa de nuestra carrera. Y en este punto me refiero a la licenciada Beatriz Perocio. Ajá. Yo la conocí. Sí, mira. Sí, sí, absolutamente. Fue secuestrada el 8 de agosto de 1978. En aquel momento era la presidenta de la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. se la llevaron cuando tenía apenas 30 años en aquel año. Y bueno, obviamente que nunca más apareció Oscar. Y fue una desaparición forzada, un secuestro, torturas y todo lo que sabemos que le acontecía a la gran mayoría de la gente que era privada de su libertad. Tanto el terrorismo de Estado como incluso antes del terrorismo de Estado, porque bien sabemos que estas persecuciones, no solo para con los psicólogos, sino las persecuciones en general, comenzaron a tener lugar antes del golpe del 76. Sí, sí, sí, claro. En el 75 comenzaron a aparecer. Los últimos años de la democracia. Particularmente el último, podríamos decir. Sí. Bueno, 110 trabajadores de salud mental y 66 estudiantes en aquel entonces fueron desaparecidos y siguen estando desaparecidos, ¿no? A mí me pareció que a modo de homenaje, ya que hoy es nuestro día y el día de ellos también, hay tres o cuatro cosas para recordar. Una, que el proyecto de la dictadura que tuvo lugar entre el 76 y el 83 era instalar otro modelo de país completamente distinto del que existía. Para hacer ese proyecto, para instalarlo, desarticularon cualquier oposición, cualquiera. En el mismo, la discusión ideológica y la práctica política que se opusiera a ellos debía desaparecer. Sí. Con la palabra desaparecer subrayada. Sí. Lo que implicó un ataque franco, franco ataque a los centros de estudiantes y a las organizaciones. Centros de estudiantes, me refiero a centros de estudio, universidades, ejemplo. Claro. Y, por supuesto, también a las organizaciones gremiales, indudablemente. Claro. La mayoría de las carreras de psicología se daban en el ámbito público del país. Primero, porque no había tantísimas universidades privadas como aparecieron luego. Exacto. Y ellas fueron cerradas, la mayoría de las carreras de psicología pública fueron cerradas durante esta dictadura. Solo quedó funcionando la carrera en San Luis, casualmente, en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires. Con un plan de estudios que estaba muy, muy de acuerdo con la ideología de ellos. Muy acotado, aparte. Qué complicado debe ser para alguien que tiene una cabeza tan cerrada, unos márgenes tan juntos, decir, no, esto hasta acá llega. Estamos hablando de psicología, ¿cómo puede hacer para que no se vaya un poquito más allá? Es imposible. Yo no sé si tanto, pero la hicieron bien. Ya no cursaba en esta época, yo ya me había recibido, pero la hicieron muy bien. Sé de gente que cursó durante la dictadura y fue un espanto la cursada, es un espanto. En la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Psicología y Sociología habían sido separadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando yo estudiaba, la facultad era de Filosofía y Letras y la carrera de Psicología era una de las varias que se dictaban allí. Lo mismo la carrera de Sociología, se dictaba dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante esta dictadura criminal, fueron separadas de la Facultad de Filosofía. La sacaron porque éramos, yo no, porque ya no estaba, pero era de lo peor, ¿viste? Ese estudiantado había que sacarlo. Había que sacarlo. Muy rápido. El objetivo era muy, muy clarito, muy preciso. Para las nuevas autoridades, tenían que sacar ese foco infeccioso. Y así lo llamaban, ese foco infeccioso ideológico, obviamente. Sí. Por eso se barajaron muchos proyectos, primero de enviarla a psicología a la Facultad de Medicina, como si tuviera algo que ver, y la otra a Derecho. Finalmente la llevaron directamente a depender del rectorado, sin facultad, sin facultad, para aislarlas y vigilarlas lo más que se podía, lo más que se podía. Pero luego la Facultad de Psicología quedó en la vieja sede donde yo había estudiado también, que es en la calle Independencia y Urquiza, y a Sociología la llevaron a un sótano de la Facultad de Derecho, hasta que finalmente, muchos años después, la carrera de Sociología forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales, que es una facultad propia. Ahora, ¿te pensaste eso? ponerlo en el subsuelo es enterrarlo. Bueno, por supuesto. Es enterrarlo. Por su, bueno, si yo algún día te contara las anécdotas de mis primeros años en el hospital público, Oscar, también, ¿no? Te morirías de vergüenza, claro. De lo que éramos, cómo éramos tratados, uh-huh, en realidad. En el año 76, este año en el que comenzaron los milicos, ingresaron 563 alumnos y así fueron disminuyendo la matrícula. De 563 a 361 al otro año, 333, 300, en 1980, 200 alumnos. No se había cerrado la carrera. No, pero, claro, era peligrosísimo. Pero la matrícula iba disminuyendo, claro, disminuyendo, disminuyendo. Claro. La historia es muy larga y no quiero atosigarlos, uh-huh, como decía aquella señora. No atosigáis. Claro, sí. Es muy larga y con muchos, muchos obstáculos que fuimos, porque en muchos de ellos yo me incluyo, porque participé y milité mucho por el reconocimiento de esta carrera. Con los obstáculos muchos, los logros también conseguidos fueron muchos. Aparecieron leyes que nos amparan, que amparaban la profesión y el ejercicio de la profesión, porque durante muchos años existía la paradoja de que el Estado Nacional largaba graduados de una profesión que no se podía ejercer en ningún lado, claro, porque no había ley, legal. No había ley, claro, no había un amparo legal. Bueno, han aparecido leyes, regulan nuestra profesión acá y en todas las provincias, por otro lado. Las carreras tienen muchísima mayor matrícula ahora. Miles de estudiantes estudian, no solamente en nuestras carreras, sino en todas las universidades nacionales, con lo cual podríamos afirmar una vez más, Oscar, que aquellos años nunca más van a volver. Perfecto. Nunca más. Perfecto. Este es nuestro pequeño homenaje a los psicólogos, a las psicólogas y a todos aquellos que dejaron ni más ni menos que vida, su vida. Por supuesto, la vida. Vamos con un mensaje de Noelia Núñez. Ella nos dice, hola, años tres después de un tiempo con Nana. O sea, tres años después de un tiempo, es como que le volvió la Nana, entiendo yo. Estoy acá para levantar el ánimo con ustedes, así que, Noelia, gracias por este mensaje y te vamos a dedicar este... Hueveando. Este hueveando y ojalá... Si sos de cocinar te va a gustar este hueveando. Sí, cocina porque tiene una familia que amerita que cocine. Seguramente Pollo también cocina. Bueno, toda la suerte del mundo y gracias, Noelia. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. ¿Qué bolsitas estás hablando? La bolsita del menú del pollo. Sí. Bueno, vos cuando matás el pollo. Sí. ¿Dónde tiene esa bolsita? La bolsita de nylon, ¿estás hablando? El pollo adentro tiene la bolsita al menudo. ¿Qué son los menudos, Gabriel? No sé. Algo que debe comer el pollo. Yo no puedo creer esto que estás diciendo. O sea, que vos lo matás al pollo, le abrís la panza y ya tiene la bolsita de los menudos preparada para vos. No, ya nace así. Ellos matan el pollo, te lo pelan y cuando te lo dan ya tienes la bolsita dentro, ¿entendés? Vos sos una enferma igual. Los menudos son los órganos. ¿Qué sos, no, pajera? No, si el pe... No tiene una bolsa dentro de la panza ni nace con una bolsa dentro de la panza. Yo un día fui a comprar un pollo y ya tenía la bolsa dentro. Pero no viene con esa bolsa, no sea... Ponele que es grasa, no nuestra grasa, pero en ellos es como bolsa. Y a vos te llega dentro una bolsita, para... pero no... ¿Viste que tiene las cuatro patitas? No tiene cuatro patas el pollo, tiene dos patas. Sí. Tiene dos patas y dos alitas. ¿Qué alas? Si no vuela. Pero Evelyn, la puta madre. Ay, no tiene alas. ¿Cómo no va a tener alas? No vuelan, vida. Pero vos, ¿vos me estás jodiendo? Son alas. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Muy bien, seguimos con algo que no es tan gracioso. Esto es un audio de Lucero. No se puede creer. Es viejo, tiene tres años más o menos, pero yo voy buscando cositas así que me gustan y las pongo. De verdad parece que estuviera jodiendo. Sí, parece joder. Pero no, bueno, no es de verdad. De verdad, sí. Dios, son audios que le mandan a Gabriel Lucero. Gente rota es el espacio que tiene. Y bueno, hay cosas muy graciosas y otras cosas que son buenas. no tanto. Esta, que no es gracioso para nada, tiene que ver con el gobierno de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en estos próximos días, más de 100 familias, 100 familias multiplicadas por 4, por 5, por 3, es un montón de gente, podrían ser desalojadas en Parque Patricios. La justicia determinó que el gobierno porteño tenía 90 días para ofrecerle una alternativa. ¿Dónde van? Esto es una nota de Martín Suárez, de Tiempo Argentino. Esta crisis que hablamos siempre, crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires, no es casual. Sabemos que hay un montón de lugares sin gente y un montón de gente sin lugares. Viste, parece que no encaja nadie, es algo raro. Esta carencia, bueno, tampoco tiene política de vivienda esta bendita ciudad. Negocios privados, desarrollo inmobiliario, todo esto que hemos hablado más de una vez. Esta situación ocurre mientras cientos de miles de personas viven hacinadas en habitaciones de hoteles familiares, al mismo tiempo que cientos de familias son expulsadas de viviendas precarias sin una respuesta. Esto es una nota de Tiempo. Esto fue arrancó esto el 18 de septiembre. Tenían 90 días. Las cifras, bueno, de la Defensoría del Pueblo de acá, de CABA, de la Ciudad de Buenos Aires, asegura que en los últimos 20 meses fueron expulsadas de sus viviendas unas 691 familias. Este edificio del que estamos hablando se encuentra... Familias, multiplica por 4. Por 4, eso decía al principio, por 4 por 3 mínimo. Por 4 mínimo. Este edificio está en Parque Patricios, se encuentra en la calle Santa Cruz 140, una unidad funcional de número 15, se llama, de la Manzana. Había una fábrica, Celsa, se llamaba, una hilandería, que bueno, quedó abandonada, se transformó en esta cooperativa de viviendas. Esto lo dice Iliana Llanos, presidenta de esta cooperativa de vivienda que se llama Papa Francisco. Dice, hace 12 años que venimos cursando un juicio por desalojo en el juzgado civil 60. La inacción del gobierno de la ciudad demuestra claramente que no hay interés alguno de poner el foco en la problemática habitacional. Este edificio ocupa una manzana de unos 6.500 metros cuadrados frente al Parque Florentino Ameguino. Y dice también, desde hace años es ambición de los desarrolladores inmobiliarios, por supuesto quieren tirar abajo ese hotel, ese lugar, esa fábrica que terminó siendo un complejo habitacional, para poner una torre. Y más ni menos. Ahí hay 350 personas desde el 2004. Las familias aseguran que el dueño... ¿Cuántas, perdón? 350 personas. Desde el 2004. Hace un montón de años estamos hablando de esto. Las familias aseguran, y escucha esto, el del dueño de este conglomerado es Leonardo Ratuchny, que mantiene negocios con el gobierno de la ciudad mediante hoteles conveniados. O sea, le alquila hoteles para que esta gente... viste que lo que hace el gobierno de la ciudad es darle 13.500 y arreglate, hace esto. Y bueno, este negocio lo tiene este tal Leonardo Ratuchny, donde le alquila al gobierno de la ciudad estos hoteles. Bueno, la justicia determinó que la administración de Rodríguez Larreta, de él estamos hablando, debía brindar alguna alternativa, por supuesto, habitacional, en 90 días. No hizo nada, no convocó, no fue a las mesas de diálogo, no con los vecinos, no habló con nadie, lo que hace que la ciudad pague 350.000 pesos por mes por mora. No importa. No. Es más fácil, dice la nota esto, es más fácil para ellos poner esos 350.000, que lo pagan todos los vecinos, a darle una solución definitiva. Yo te voy a pedir, por favor, a vos y a todos los demás que nos están escuchando, que no nos nombren, porque vos no sos de Buenos Aires. Claro, yo que no nos nombren como vecinos. Como vecinos, claro. No. Somos ciudadanos. Ciudadanos. Yo no soy vecina de Larreta. No. Dejás de tener derechos y obligaciones. No. No soy vecina de él. Claro, no. Así que no me llame vecina. Es moderno. No. Se cree moderno. Bueno, a mí le me funciona, irrita. ¿Eh? A mí me irrita. A mí también me irrita, bueno, pero le funciona. En algún sector funciona, porque. Por supuesto. Desde luego, por quiero supuesto. Decir lo que digo siempre: son 15 años que gobiernan ininterrumpidamente la ciudad de Buenos Aires, él y los que lo acompañan, porque pertenecen al mismo signo político que se llama PRO. PRO. Entonces le va bien. Le va bien, le sirve, claro. Le sirve, claro. Mira, según los datos, todavía no se cargó el último censo del 2022, del 2010 es este censo. Se contabilizaron 340.000 y pico de viviendas deshabitadas. Sí. Casi 341.000 viviendas deshabitadas. Esto representa el 24% del total de las viviendas relevadas en Cabo. O sea, del total de viviendas, del 100%, hay un 24% que no tiene, un cuarto de todas esas no tiene gente viviendo. Por una cosa o por la otra. En la zona norte, principalmente, las comunas 1, 14 y 2 se concentran el 38% de esto, lugares que no tienen gente. Por el contrario, en la zona sur siempre esto va cambiando porque la gente, más gente hay en zona sur viviendo. ¿Por qué? Porque no consiguen. Esta mujer Llanos también, esto es consecuencia del avance de la gentrificación en los barrios del sur, por un lado, y los negocios inmobiliarios, por el otro. No es casual, dice, que la política implementada durante el momento, al momento de los desalojos, el subsidio 690. El subsidio 690 son estos 13.500 pesos por mes que paga en promedio para que una familia alquile. No. ¿Qué alquiles por 13.500 pesos? Nada. Termina esa gente en la calle o armándose o juntándose en alguna villa con toda esta locura que pasa en el villa, donde gente está una arriba de la otra. No hay seguridad, no hay nada, no hay servicios, no hay nada. Esto no le importa. La verdad, no le importa. Dice la nota también, un 28 de abril pasado, fueron recibidos por el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y nos ofreció terrenos que son de la ciudad, con la condición que desde Nación, presta atención, se acordara un presupuesto para la construcción. Claro, ellos no ponen un peso. Yo te doy estos terrenos que me sobran y habla con Nación que te dé la plata para una vivienda. Van a dar la plata, claro, no le importa nada. Después de esa reunión no los recibieron más. No les importa nada aquello que tenga que ver con el con mejorar el bienestar de la población. No. Hay cosas que les interesan. Sí, de los vecinos sí. De los vecinos que gustan de ser llamados vecinos. Hay otra gente que no parecen vecinos, ¿viste? Claro, son aquellos a los que les gusta ser llamados vecinos. Exacto. Por el señor Larreta. Uh-huh. Y lo último que está de novio, de paso. Sí, lo vi, ¿no? Sí. No tiene que ver, pero te lo sumo. Hoy estaba leyendo una crítica estoy apuradísimo. No sé para Vengo qué. Vengo a 200 kilómetros por hora. No sé para qué, si estamos muy bien de tiempo. Sí, sí, sí. Porque estoy haciendo memoria aparte de mientras quiero hablar. Son muchas cosas para una sola persona. Ah. Tendría que tenerlo anotado, pero no lo hice. Me pareció muy secundario, pero tiene que ver, ya que lo traes a la mesa. Y bueno, porque hoy estaba en todos los diarios. Sí. Pero escuché también y leí, más que nada, una crítica al portal de C5N, porque pusieron la nota esta, hablando con un tono muy lavado de crítica, y no dejaban poner comentarios. ¿A este tema tratando? Sí. No, al tema de la novia. Al tema tuyo que trajiste vos. Que vos te interesa. Sí. Yo tengo ese costadito. Sí, bueno, yo estúpido. Si no recuerdo mal, no, pero tiene que ver, porque... si no recuerdo más, hace unos cuantos programas atrás hablamos de la ex de Larreta, que dijo que no tenía ninguna confianza en él, teniendo en cuenta que tenía aspiraciones presidenciales. Bueno, hoy en alguno de todos los medios, está, porque está. Lo dijeron todos. Falta un gay en la mesa. Es eso, ¿viste? Es parte de... Tenemos la cortina de intruso. Claro, intruso. Bueno, yo me voy a derivar a otro lado y volvamos. No. Cerremos ventana. Quería decirte que sí. ¿Te acordás que hace un tiempo, cuando él se separó de su mujer, sí, después de un matrimonio, creo, de 20, 25 años, sí, un largo matrimonio, con esta señora que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es Wedding Planner? Claro. Wedding Planner. Sí, que te recontra. Wedding planner son aquellas personas que planean un casamiento. Bueno, no, en aquel momento era porque ella parece que lo piscó infragante, ajá, por decirlo de alguna manera. Con alguien que estaba embarazada. Ajá, sí, también bueno, lo escuché. Sí. Hoy, uno de los tantos medios, ajá, confiesa que él tiene tres hijas, dos con esta señora, claro, que no me acuerdo cómo se llama. Con diez, la legal. 10, creo. Sí. No, están separados ahora. Bueno, la que fue legal, sí. Sí, la madre de sus, uh-huh, dos hijas mayores, ajá, y tiene una tercera hija. Con esta... No dice con quién. Tengo tres hijas. Tienes que confirmar la fuente, por favor. Dos con fulana. Porque podemos tener un problema. Claro. Y ahora está con una otra. Mirá, jovencita, sí, vi la foto. Muy joven y muy bonita. Sí, muy linda, se la ve. Sí. Él no tiene casi... No voy a decir nada. No voy a hablar porque por favor, a la mujer le puede llegar a gustar, qué sé yo. No, mira, nos desviamos para la chacota, sí. Cuando estamos hablando algo serio. Sí, y algo más serio, hoy se votó por amplia mayoría en diputados la actualización de la ley de barrios populares. Ajá. Esto significa que permite incorporar nuevos barrios que no estaban en 2018 y suspende desalojos por 10 años. bueno, entonces esto a lo mejor esto se puede suspender. Exactamente, exactamente. La decisión política de este gobierno de financiar la urbanización de barrios populares, ¿de dónde sacan la plata? ¿Tu plata, mi plata? Bueno, el 9% del impuesto país... No, si vos no pagás impuestos. No, pero esto va acá. No solamente para la ciudad, va para el para todos lados, para todo el país. Ese 9% va del impuesto país y un 15% este aporte extraordinario que se hizo de las grandes fortunas, ¿te acordás? Un proyecto de Heller. Y... Para mí que Oscar sea el que no, pero se muere por ser un vecino de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y mirá, yo me gustaría estar... De verdad, insistís tanto con todo este tema. ¿Sabés que hay algo que contesto siempre? ¿Qué? Le tengo miedo al ¿a Guasón. ¿Quién? Digo, no, estaba pensando en Batman. No, le tengo miedo al Guasón. Pero el Guasón en la película con Batman quiere apoderarse de todo. La ciudad. Es el malo. Claro, bueno, pero te imaginate si se apodera del país, de Ciudad Gótica y del país de Ciudad Gótica, que no sé cuál será. ¿Vos sabés cuál es el no, no? ¿De no, Ciudad Gótica? ¿Qué país es? Ciudad Gótica ya es un país. No, no, es una ciudad. Una ciudad inventada. Ajá. Sí, inventadísima. Ah, sí. Gracias, agradecele a Nacho la aclaración. No, parezco Sheldon de un negocio que no entiendo el sarcasmo. Si nos podemos ir para cualquier lado, se me ocurrió otra cosa. No importa, hasta acá. No quiero nada con ustedes. No, nos estamos si yendo. Entiendo. Nos estamos más yendo. Un poquito de la música, dale. Spill it all.

hasta el departamento de San Javier. Esto lo dice Luis Jiménez, integrante de la organización Guardianes del Monte Tras la Sierra. Fuimos con una compañera y logramos impedir que destruyan unos árboles molles. Después vinieron y nos amenazaron, aseguró. Necesitamos que la sociedad tome conciencia de este atropello que están ejecutando sobre poco monte que nos queda. Yo estoy recordando ahora, mientras estoy leyendo, hicieron un puente en Córdoba. Sí. Arrasaron con toda una falda de una colina, de una sierra. Horrible quedó. Toda esa zona, yo recuerdo haber ido. ¿De dónde a dónde el puente? Antes de Villa General Belgrano. Esto es, déjame pensar. No me acuerdo bien ahora, pero quedó horrible. Está hermoso, era un puente enorme, alto, es mucho más rápido para la gente, pero hizo desastre con el ecosistema que había ahí. Una sierra con monte, con animales, con pájaros, no hay nada, todo quedó pelado. Esto quieren hacer algo parecido poniendo, asegurando esto con el nombre, viste, del progreso y el avance científico, te hacen desastres en todos lados. Dice que hay varios videos que muestran a los maquinistas de la obra vial junto con otros hombres que se movían en 4x4 agrediendo verbalmente y físicamente a vecinas de Córdoba. Dice, nos queda menos del 3% de los bosques nativos. Es el alto valor de conservación de toda la provincia. El 3% de toda la provincia de Córdoba. Es un montón. Hay otra cosa que recuerdo también ahora que tiene que ver con los incendios. Que casualmente siempre después de un incendio grande, a los meses esa zona arrasada es vendida. Emprendimiento inmobiliario, hoteles por acá, plantan otro tipo de árboles, que es otro tema también, ponen pinos en un lugar donde no hay que poner pinos porque el pino no deja crecer nada, se incendia más rápido, es una cosa que no les importa, hay una moneda en el medio, no les importa nada. Algunas otras cosas, sí, dicen que pedimos que se cumplan las leyes que nos permiten defender el ambiente sano, está escrito en la Constitución Nacional, y sigo subrayando, el gobierno provincial no puede soslayar la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para Conservación de Bosques Nativos, que tiene un número, que es 26.331. Ha subido solos un montón. Hay una ley de bosques nativos, una ley de política ambiental, y el gobierno de Córdoba tiene esa visión de la vida, ¿no? Una visión más bien derechosa de la vida, porque suele pasar en Córdoba que ganan siempre lo mismo. No sé si recordaremos. Pasa en muchos lugares. Siempre recordamos acá en la ciudad de Buenos Aires. Pasan en muchos lugares, sí. Así que bueno, eso hasta aquí. Hasta aquí esta nota. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, aquí estamos, son menos cuarto, mira Oscar, bien, ya pasaron 45 bien. Minutos uh-huh. de este jueves 13 de octubre. Así es. Que bueno, dijimos al comienzo del programa que hoy celebramos este día de los psicólogos uh-huh. y de las psicólogas, y se me ocurrió hablar de un tema que, ¿qué puedo decir? Si hay algo que se asocia a nuestra profesión, uh-huh. si se asocia y dentro de la profesión a lo que es la teoría psicoanalítica, es hablar de Edipo, ¿cierto? Claro. Que ha circulado por todos lados, sigue circulando esta palabra y este personaje mítico que es el rey Edipo desde hace tantos años, con comentarios algunos pertinentes y otros absolutamente fuera de lugar, pero sí. bueno. Todos cierto, somos un poco psicólogos. Sí, eso no cabe en duda. Como también somos un poco políticos, sí, ¿viste? Y economistas. Especialistas en todo. Sí, economistas. Sí, sí, sí. Yo es así que paso, ¿eh? Porque no entiendo nada de la nada. Lo que sí podemos decir, yo hoy quiero compartir con todos ustedes

provocaba y generaba la mayor cantidad de atrocidades que te puedas imaginar. Sí, sí. Bueno, la envió un dios, que ellos tenían muchísimos dioses, claro. Para causar el terror en los campos que circulaban a la ciudad de Tebas. ¡Ojo! Ajá, para que no entre nadie. Algo estaría pasando en Tebas para que un dios haya mandado, ni más ni menos que al Esfinge, a causar estos horrores, ¿no? Y este terror. Bueno, resulta que Edipo se la encontró en el camino, ¿sí? Y ahora se me fue. Ah, no, acá está. Acá volvió. Volvió el Esfinge. Porque vuela, el Esfinge se te escapó. No, él era. Estaba escondido, por eso se asustó. Por eso me tuve que poner los anteojos, Oscar. Bueno, entonces volvió esto y... Edipo se la encuentra en el camino a este monstruo femenino que, además de todo esto que te digo, que estaba destinada a causar terror y a ocasionar tragedias, digamos, allí donde se presentaba, era un monstruo que daba muerte a todo aquel que no pudiera adivinar su acertijo. Y acá viene algo muy interesante de la época. Claro. Yo les recuerdo a todos ustedes que nos están escuchando que este es el argumento de la tragedia de Sófocles, escrito hace 2500 aprox años. ¿Sí? Estaba atormentando a Tebas. La Esfinge atormentando a Tebas. Cualquiera de nosotros puede sacar conclusiones de por qué atormentaba a Tebas. ¿Por qué estaba atormentando a Tebas, causando cosas espantosas en la ciudad? Sí. Bueno, y esta estaba obligada a causar esas barbaridades también si no le acertaban los acertijos. Claro, y andaba por la vida diciendo acertijos. Bueno, así, exactamente. Claro. Donde era convocada por el dios, largaba un acertijo, si lo acertaban, ella se iba. Se iba. Si no, con la cola entre las piernas entre iba. Entre las patas, claro. O entre las patas, y si no, causaba la muerte a todo lo que pudiera. Bien. Bueno, Edipo responde, ya estaba en Tebas, Edipo, responde al acertijo. ¿Sabés cuál es el acertijo? A ver. Más conocido. A ver. Yo te lo voy a decir, Oscar. A ver. Y se lo digo a todos ustedes que están del otro lado, y también aprovecho y se lo digo a Nacho Horta. A ver. ¿Sí? Uy, mirá que se enoja el... No, si es difícil no la digo. Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? No, porque se enoja y te rompe todo. Un acertijo que tiene más de 2500 años, Y yo no leía. ¿Cuál es el ser vivo que camina con cuatro patas al alba, con dos al mediodía y con tres al atardecer? Sí, ya sé cuál es. ¿Lo dijo ahí? No, el ser humano. Ah, claro, exactamente. Claro, empieza gateando. El hombre. Y la tercera pata es el... El bastón. El bastón, exactamente. La Esfinge, furiosísima... ¿Por qué no vino para acá, no? La atendíamos ahí. Se suicidó. Claro, porque le acertaron el acertijo. Pero yo creo que no habría problemas porque después aparecerían otras esfinges. Seguramente, sí. Se suicida y se lanzó al vacío para matarse. Bueno, con este triunfo, digamos, y con esta maravilla que había logrado Edipo, es nombrado el salvador de Tebas, obviamente. Claro. Y como premio por haber sido el salvador, es nombrado rey. Y como premio se casa con la reina, que era viuda. ¿Qué era? Su madre. Nada más y nada menos pero que él madre. No sabía. Claro, y ella tampoco sabía que era el hijo. No, ella tampoco. No. Lo habían entregado de muy bebé. Para contrarrestar esa maldición. Esa maldición del oráculo. Bueno, como premio entonces ya te digo, se lo nombran rey, se casa con la viuda de Layo y tienen cuatro hijos, ni más ni menos. Polinices, cada uno tiene su propia tragedia, creo. Sí, claro. Polinices, no podía quedar ahí. Eteocles, Ismene y Antígona. Ajá. La peste... se ha desatado sobre Tebas y el pueblo está muriendo. Sí. La peste se desató sobre Tebas y el pueblo está muriendo. En su desesperación, todos acuden al Ágora. Te cuento lo que era el Ágora. Sí, hay que hacer el Ágora era la plaza, la plaza central de la ciudad donde se reunían los griegos y debatían sus temas, porque ellos vivían en democracia. Claro, sí, debatían todo el tiempo. ¿Y Ágora qué hacemos? No, Ágora...